Atención, ¿cómo vamos comenzando el Café Mañanero? Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Lo que quiero esta noche es make you happy. Si no quieres sola, trae tu mami. Señales de humo, carros deportivos parece la Fórmula 1. Si llego a la disco en el VIP, saben que llegó el número 1. Uno Jordan Balvin customizados, uno de uno. Juego en el culo, saquen los chavos, la nota me llevo en el pelo. Si me pongo pa' la guerra, pie en la paz. La combina y kilas a Irma. El combo completo de camuflaje. Mucho dinero, pero queremos más. Quiero superstar, prendan el flash. Yo le quité lo machín. Ella me quitó el Supreme. Chingamos con el bling bling. Como Steffi Cardi B. Los domingos pa' la bici. En el Sidu con toda la bitch. Ustedes no los veo, viven en Twitch. Me cierro la FK, tú no eres rich. Dame de su mami, pa' sacarle honey. Las posiciones como si fuera origami. Lo único que quiero esta noche es make you happy. Si no quieres sola, tráete una amiga. Mami, qué gatera tengo desde que la vi bailar. Su novio es mero pato, nunca le dio su lugar. Aquí tiene carro nuevo y pronto le compro Yigua. Si necesita dinero, llena está la Mastercard. Sácale honey, a las posiciones como si fuera origami. Lo único que quiero esta noche es make you happy. Si no quieres sola, tráete una amiga. Yo soy un perro y tú eres una soldada avisada. No quiero ponerme collar, con el cigarro que mola mis calles. Customiza y es customiza. Algo metió que está en Chukiza y no va a aterrizar. Me va a utilizar, me dice el lobby y no está autorizada. Y yo no le copio ni la mitad. La baby ya tiene idea de que este perro por ella babea. Se llama André y lo que más desea es conocerme y hasta que se pase. Juega más que yo, todo bien, tú estás bien. Tú estás bien, todo pasa, está bien. Dame de eso, mami, pa' sacarle honey. Todas las posiciones como si fuera origami. Lo único que quiero esta noche es make you happy. Si no quieres sola, tráete una. Esto suena fuerte. Esa cosita enchulada me tiene. ¿De qué barrio es usted, mi amor, a qué viene? Tiene floques de Castilla y rico huele. Le gusta el billete conmigo. Juega más que viene. Yo, todo bien, tú estás bien. Tú estás bien, todo pasa. Fin de semana de estreno. Y estamos escuchando lo nuevo de J Balvin. Regresa uno de los grandes. Luego de 3 años y lanzar una nueva producción, un álbum, regresa, atención, con Rayo, que trae un total de 15 canciones. Y aparece, por supuesto, esta canción que estamos escuchando, Origami, que hace con sus parceros. Es un featuring con Ryan Castro y Blex. De esta forma comenzamos el Café Mañanero, correspondiente a este viernes 9 de agosto. Mucho por compartir. Ya vamos inmediatamente con la actualidad. Decirles que estamos en pleno verano, que nos acompaña una temperatura para comenzar la jornada de 26 grados centígrados, que alcanzaremos una máxima de 33, pero la sensación será superior hasta de los 38. Es cuestión de hidratarse bastante. Y además lucir en ropa cómoda, unas buenas gafas y a disfrutar este verano. En sintonía, en primera instancia, del Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos entonces con los hechos noticiosos de este viernes. Pero antes, como de costumbre, también les compartimos la información de la economía. Datos de interés. Presten mucha atención a la cotización del euro respecto al dólar. El euro se cotiza hoy respecto al dólar a 1.09, la jornada anterior 1.08. Por lo tanto, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. Y atención al petróleo en el mercado internacional. Cierra la semana en $79.80. Esta semana alcanzó los $76. Pasamos también a dar cuenta del IBEX 35, otro valor del que estamos pendientes. 10.558 puntos se mantiene al alza. Vamos con las noticias más importantes del día. Atención, lo que es noticia en España. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos como de costumbre dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El Banco de España destaca que la tasa de actividad de los inmigrantes de las más altas de la Unión Europea. Mujer latinoamericana de 33 años y con educación superior es el perfil promedio de los extranjeros que llegan a trabajar a España. Más adelante le estaremos entregando más detalles acerca de este importante estudio del Banco de España. Pero también tenemos que destacar que la falta de vivienda o la inmigración son los principales problemas de Canarias, según el último informe del Consejo Económico y Social. En el plano nacional, exactamente en el contexto político, es noticia Salvador Illa, que ha sido investido como nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña. A propósito, hoy tendremos de invitado en nuestro programa al diputado del Partido Socialista Catalán, Ernesto Carrión, que es de origen latinoamericano. Recordemos en que el gobierno de Pedro Sánchez estaba negociando con el gobierno de Cataluña las transferencias de competencias de inmigración. ¿Qué va a pasar con la llegada de un nuevo gobierno? Más adelante aquí en el Café Mañanero. Estamos también pendientes de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, la crisis de Venezuela. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero con lo más importante de cada país. Lo más reciente. La red social que se llamaba Twitter. X. Elon Musk es el dueño de X. Y ha violado todas las normas. Todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela ley, hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. El dictador Nicolás Maduro ha anunciado que bloqueará durante 10 días en la red social X en Venezuela. El anuncio lo hizo este jueves durante un acto en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, desde donde dio la orden a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, conocida como CONATEL. Pero hay más noticias sobre Venezuela. Más adelante estaremos escuchando a Luis Moreno Ocampo, ex fiscal de la Corte Penal Internacional. Destaca que lo nuevo es que Maduro es el que incita a la violencia y esto lo puede convertir en acusado. Se complican las cosas para el dictador de cara a ese proceso que tiene en la Corte Penal Internacional. Mientras, María Corina Machado sigue apareciendo en las redes sociales. destaca que Maduro cada día está más aislado. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Les invitamos a que sigan con nosotros. También estamos pendientes de los deportes. Los Juegos Olímpicos de París entran en su recta final. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el avance de Latino Deportes. Recordemos el desarrollo de la información deportiva sobre la parte final de nuestro programa. Cuando dejamos las cosas para lo último, no es porque sean menos importantes, sino con el propósito de cerrar con broche de oro nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río, España, que sigue sumando medallas. Juegos Olímpicos 2024 en París, y en donde algunas modificaciones sufrieron en el día de ayer. Eso sí, Estados Unidos sigue liderando debido a que obtuvo bastantes medallas de oro el día de ayer en atletismo. China no se despega, sigue segundo, pero los países que más modificaron, uno de ellos fue Rumanía, que ha ascendido en la tabla de clasificación. España se mantiene y desafortunadamente Colombia se hunde. Tan solo una medalla de plata, y eso por los méritos de un gimnasta que con el sector privado salió adelante. Continuemos con algunas de las cosas importantes de estos Olímpicos, y es precisamente el fútbol, porque hoy se juega la gran final y se busca el oro entre Francia y España, y ya para mañana la final femenina, en donde realmente Brasil lo tiene duro ante un fuerte Estados Unidos. Continuamos con la vuelta a Burgos, porque en el día de ayer en la contrarreloj, los latinoamericanos se hicieron sentir, entre ellos Brando Rivera de Colombia, y se mantiene Jefferson Cepeda de Ecuador, liderando como el mejor latinoamericano en esta competición. Eso sí, Kuz, el estadounidense, sigue siendo el líder. Y el mercado de fichajes, quizá el nombre más reconocido y más hablado en el día de ayer, fue Brian Zaragoza, que se vincula a los Asuna. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, estaremos repasando el cuadro de medallería. Recordemos, España ya contabiliza un total de 13 medallas y pueden en la jornada de este viernes caer más. Llega también la fase de las medallas por parte de las disciplinas en grupo, como es el caso del fútbol, donde España estará disputando medalla de bronce en femenino y la medalla de oro en masculino, y así otras disciplinas. En el contexto latinoamericano destacamos el papel de Brasil, igualmente de Cuba, que ya contabilizan hasta 2 medallas de oro. 15 tiene Brasil en estos momentos, y Cuba, que ya tiene un total de 6. Y como lo anotábamos, un declive pavoroso de Colombia. ¿Qué le está pasando a Colombia? No es la misma de otras olimpiadas. Todo esto coincide con el anuncio del gobierno de que le va a quitar apoyos económicos al deporte. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Volvemos al tema de Venezuela, porque los artistas no son indiferentes al sufrimiento del pueblo venezolano en esta nueva crisis. Escuchemos aquí a Luis Fonsi en Alicante, España. Esta noche veo muchas banderas en ese país. Y con el permiso de ustedes de España, yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que esta próxima canción se la debemos dedicar a nuestra gente hermosa de Venezuela, que está luchando. Y queremos que no se den por vencido. Venezuela, te amo mucho. Esto es para ustedes. Dice su país. Sí, toda la solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil que sufre el país. Retomamos precisamente las últimas noticias en que nos llegan desde Venezuela. María Corina Machado continúa compareciendo ante los medios de comunicación. Ha ofrecido una entrevista al diario El País de España. Se ha referido a esa unión con Edmundo González. Con el permiso de usted de España. Tanto Edmundo como yo somos un bloque inseparable. Y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia, no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México, que estamos abiertos a su intermediación, así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria, real, efectiva para una transición. Ya todos los venezolanos sabemos que el mundo ganó con el 67% de los votos, nadie lo duda. El chavismo lo sabe, las Fuerzas Armadas lo saben, porque además fueron testigos a través de la República. ¿Qué queda? Efectivamente, Maduro atrincherado con un sector reducido de militares de alto rango. Esto no es sostenible. Esto no es sostenible. No hay fuerza institucional para mantener esto. Y cada día que pasa, Maduro está más aislado, tanto en lo interno como en lo externo. Nos llega un pronunciamiento de Colombia. Durante esta semana se ha celebrado una fecha patria muy importante en Colombia. El 7 de agosto, cada 7 de agosto de cada 4 años toma posesión el presidente. Ya se podrán imaginar lo significativa que es esta fecha. Y en años como este, pues, se utiliza para presentar balance. Y uno de los temas centrales en la política colombiana ha sido la situación de Venezuela. Y si bien el presidente Gustavo Petro, que es amigo de Nicolás Maduro, se ha abstenido en la OEA para votar una resolución donde se le exigía al régimen presentar las actas de votación, el Congreso de Colombia se ha pronunciado. Aquí está la voz de su presidente, Efraín Cepeda. La cooptación de la institucionalidad venezolana por parte de militantes de la tendencia política en el poder eliminó cualquier forma de independencia, así como el equilibrio de los poderes, la credibilidad, el Estado de Derecho y la democracia en ese país. Si hay algo que debe ser transparente en una democracia, son los resultados de un proceso electoral, porque ahí radica la legitimidad del poder que pretende ejercerse. Más voces a propósito de la situación de Venezuela. Hoy encontramos una entrevista en el canal NTN 24, donde el expresidente de la Corte Penal Internacional, ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se refiere al comportamiento de Maduro. Aquí están las declaraciones de Ocampo, o mejor dicho, extractos de una entrevista muy importante que pueden encontrar con todos los detalles en el canal ntn24.com. No hay un retraso. El fiscal actual está actuando muy firmemente. Lo que ocurre, me parece que yo escuchaba lo que sus comentarios, ustedes comentan lo que pasa con la señora, está presa, el niño preso, pero me parece que hay una posibilidad de este problema de una forma más estructural. Uh-huh. Hubo una elección, hay serias denuncias de fraude y hay encarcelamientos masivos, matanzas, y también, y eso es nuevo, el presidente Maduro mismo hablando de baños de sangre y haciendo amenazas y pidiendo que vaya más gente presa. Eso es nuevo. Y eso nuevo se suma a una cosa que ya pasaba. Hace varios años, por iniciativa de mucha gente, hay una investigación abierta de la Corte Penal Internacional. Entonces, el fiscal de la Corte Penal Internacional no puede investigar el fraude, no puede investigar insultos o lo que le pasa a los niños, pero sí puede investigar si esto nuevo que está pasando es un crimen de lesa humanidad que esta vez está liderado claramente por el propio presidente Maduro. Esta es la novedad, que tiene, me parece que ustedes tienen que marcarlo bien. Tenemos una elección con enormes conflictos y el presidente Maduro que sale a hablar de baños de sangre, de meter presa gente. Eso es un crimen de lesa humanidad que se llama persecución. Escuchamos entonces al ex fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, da cuenta de cómo Nicolás Maduro se está complicando cada día más. Y recordemos, la noticia de hoy es que anuncia el cierre de la red social X en esta disputa que ha mantenido con Elon Musk. Social que se llamaba Twitter. X. Elon Musk es el dueño de X. Y ha violado todas las normas. Todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela, para que ellos presenten su recaudo. Nicolás Maduro, el dictador venezolano. Recordemos que ya esta semana también anunciaba o aconsejaba, ordenaba en retirar WhatsApp, ahora es X, y así va con las redes sociales. Esto en lo que es un atentado contra la libertad de expresión. Vamos inmediatamente con lo que es noticia en materia de inmigración. El Café Mañanero es inmigración. Avanzamos en el Café Mañanero. A nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes. Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. España se ha convertido en los últimos años en uno de los principales países receptores de inmigrantes en la Unión Europea. Pero, además, el mercado laboral español está recibiendo una tipología de colectivos en que lo hacen diferenciarse del resto de países europeos históricamente receptores de extranjeros. Los detalles de esta importante noticia lo vamos a conocer en breve. Es cuestión de que se queden con nosotros compartiendo el Café Mañanero. También les tenemos entrevistas importantes. Estaremos con Ernesto Carrión, diputado del Partido Socialista de origen peruano, diputado del Partido Socialista en Cataluña, donde hoy todas las miradas se centran en el nuevo presidente Salvador Illa. Finalmente ha sido investido, y también la polémica que hay en torno a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalidad. ¿Por qué no lo detuvieron?, se preguntan algunos. Si tenía una orden de captura, apareció un acto público, todo el mundo lo vio, la prensa le hizo fotografías en las calles, todo el mundo lo vio, menos los mozos de escuadra. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada.

Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos con los temas de inmigración. Estamos también repasando, cómo no, todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Más adelante también estaremos con la cartelera de cine. Estamos pendientes también de los Juegos Olímpicos. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Escuchas el Café Mañanero. En el Café Mañanero, las noticias, la información sobre inmigración. Hoy encontramos un artículo muy importante en el diario El País que se refiere al Banco de España. Trae un estudio muy importante sobre la inmigración. Lo consideramos de interés y por eso lo compartimos. Destaca en primera instancia que el Banco de España resalta que la tasa de actividad de los inmigrantes es de las más altas de Europa. Y atención al perfil de la persona inmigrante en España. Mujer latinoamericana de 33 años y con una educación superior es el promedio de los extranjeros que llegan a trabajar a este país. España entonces se ha convertido en los últimos años en uno de los principales países receptores de inmigrantes en la Unión Europea. Pero además, el mercado laboral español está recibiendo una tipología de colectivos que lo hacen diferente del resto de países europeos históricamente receptores de extranjeros. En concreto, la tasa de actividad de los inmigrantes en España, personas en edad y disposición de trabajar, es decir, en edad productiva, que determina que su grado de participación en el mercado de trabajo es del 78%, una de las más altas de la Unión Europea. De esta forma, dicho porcentaje queda por encima de las tasas registradas en Alemania, que es del 73%, Italia 71% y Francia el 70%. Esta es una de las principales conclusiones del estudio, una caracterización de los flujos migratorios hacia España y otros países de la Unión Europea, publicado este miércoles por el Banco de España, que muestra además que la citada tasa de actividad de los extranjeros en el mercado laboral español es mayor que la de los nacidos en el país. Más de 4 puntos superior si se contabilizan quienes tienen doble nacionalidad. Bueno, es un estudio muy importante. Les invitamos a que lo sigan en el diario El País. Está solamente en la edición digital, porque estaba viendo la edición impresa y no aparece todavía. Tal vez este domingo, el fin de semana, que aparecen más publicaciones, quizás lo incluyen, pero es muy importante. Escuchen el Café Mañanero. Ya estaremos en breve con el diputado Ernesto Carrión. Porque hoy la noticia política se centra en Cataluña, con la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña. Pero antes de darle el saludo a nuestro invitado del día, damos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo, ¿qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 9 de agosto. Para despedir la semana, recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, de igual forma que el 9 de agosto es conocido por ser el Día de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica, y entre los aniversarios del día, un día como hoy, un 9 de agosto, es cuando nació la reconocida estrella de la música Whitney Houston, una de las voces que tal vez se apagó demasiado pronto. Nació un día como hoy, hace 61 años, celebrando así el día de hoy su cumpleaños. Recordemos, falleció en el año 2012. Gracias, Carlos. Compartimos inmediatamente el tema político del día que por aquí nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el silencio que guarda el gobierno español con respecto a la segunda huida de Carles Puigdemont desde Barcelona. Y es que la fuga del expresidente catalán se protagonizó en el día de ayer, después de pronunciar un discurso ante miles de simpatizantes independentistas en el centro de Barcelona. Y también el Partido Popular entró a ser parte de ese proceso, ya que ha criticado duramente la celebración del acto del líder de Junts y asimismo ha culpado directamente de lo mismo a Pedro Sánchez. Y es que es imperdonable dañar la imagen de España, según lo expresó Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, a través de su cuenta en la red social X, antiguo Twitter. Además, considera que es doloroso asistir en directo a este delirio del que Pedro Sánchez es el máximo responsable. Eso lo expresó el líder popular después de asegurar que el hecho de que Puigdemont haya estado en Barcelona ofreciendo un discurso y posteriormente se le haya perdido la pista es una humillación insoportable. Así, eso fue lo que sentenció con firmeza Núñez Feijóo. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿esta circunstancia que se dio en el día de ayer con la presencia de Carles Puigdemont, que según los datos judiciales debería ser capturado inmediatamente, por qué no se hizo? Y también nos preguntamos, ¿estaba todo fríamente calculado para que se diera la situación de esta manera para nombrar presidente de Cataluña a Salvador Illa del Partido Socialista? Tema político del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Nos place compartir un café con el diputado del Partido Socialista Catalán, Ernesto Carrión. Él es de origen inmigrante, exactamente peruano, y hoy todas las miradas en lo que tiene que ver con política se centran en Cataluña, porque ya tenemos nuevo presidente. Salvador Illa, recordemos, ministro de Salud del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Y ahora lo tenemos como presidente de la Generalidad de Cataluña. Ernesto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Ernesto, no te estamos escuchando. Creo que tienes el micrófono apagado. Me parece aquí que tienes el micrófono apagado. No, vamos a ver si... Bueno, estamos intentando hablar con Ernesto Carrión. Nos aparece aquí como si tuvieras el micrófono apagado. Es que a veces casi no se ve. Vamos. No te escuchamos. No te escuchamos. Te aparece ahí el micrófono apagado. Intentemos. Bueno. Ahora sí que le escuchamos. Ahora. Sí, Ernesto, además. Sí, perfecto. Si puedes colocar el teléfono de forma horizontal en lugar de vertical, porque luego también lo compartimos en las redes sociales. Y la televisión. Perfecto, muy bien. Debo aclararle a nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas hercianas o a través del DAS Plus, que es el nuevo sistema de radio, que estas entrevistas, además, posteriormente las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Recapitulamos. Saludamos al diputado del Partido Socialista Catalán, Ernesto Carrión, que es de origen inmigrante, exactamente peruano. Es noticia Cataluña porque tenemos nuevo presidente, Salvador Illa, exministro de Salud del gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Pues ahora llega a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Ernesto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. De verdad, sinceramente, un gran agradecimiento para todo el equipo del Café Mañanero. Y las felicitaciones también, porque tú sabes que cada vez que tengo la oportunidad de intervenir, siempre agradezco de todo corazón el magnífico trabajo que realizan, en este caso, tu medio de comunicación y los demás también, que tratan estas noticias que son de los países nuestros, porque también son los únicos, lamentablemente, que dan una visión también de la parte positiva y muy positiva. Tú antes estabas comentando los porcentajes que hay en el sector de la dinamización económica, en el sector del comercio, de los autónomos, ese porcentaje tan alto también. Aquí también tenemos porcentajes muy altos también en Cataluña, magníficos, que lo que hacen es reflejar ese perfil de emprendimiento, esa voluntad, esa tenacidad que tenemos todas las personas que hemos venido de otros países a labrarnos un futuro mejor. Y sí, como tú decías, yo creo que la noticia de hoy es esta, hay un nuevo presidente en la Generalitat de Cataluña. Estamos sinceramente muy contentos. El día de ayer fue un día muy largo. Lamentablemente, Junts per Catalunya, el partido del señor Puigdemont, en varias ocasiones intentó que se eliminara, que se detuviera, el que se postergara el pleno de investidura. Por suerte, no lo logró, y por esta razón hoy Salvador Illa es presidente, y estamos todos conscientes y muy contentos, porque será bueno para Cataluña y será bueno para España también. Felicitarlo, porque por fin el Partido Socialista Catalán asume la presidencia de la Generalidad de Cataluña, con el apoyo de Esquerra Republicana. Efectivamente, la jornada anterior fue de mucha tensión, sobre todo con la llegada de Salvador Illa, que recordemos desde 2017 estaba prófugo en Bélgica, luego de encabezar... Puigdemont. Ah, sí, Carles Puigdemont. Sí, disculpe. Carles Puigdemont estaba prófugo de la justicia en Bélgica desde 2017, cuando encabezó esa independencia de Cataluña, entre otros actos que no vamos a entrar ahora en detalle, pero lo cierto es que llegaba ayer amenazando justamente esa investidura de Salvador Illa. Finalmente salió adelante. Y quisiera que nos contara, Ernesto, cómo fueron esos momentos de la llegada de Puigdemont por un lado y la investidura de Illa por el otro, que amenazaba precisamente con esa posibilidad. ¿Cómo se logró, cómo se vivió ese 8 de agosto en Cataluña políticamente, especialmente para el Partido Socialista? Yo creo sinceramente, Jorge, que es bueno dejar claro que estos últimos 12 años han gobernado los independentistas en Cataluña, y solamente para dar un ejemplo muy gráfico de cuál ha sido la gestión y cuáles han sido sus prioridades. Hace 12 años, toda la energía de Cataluña, eólica y solar, que tú ves que en Cataluña nos sobra viento, nos sobra sol, era el 15% de la energía total. 12 años después de gobierno de los independentistas, el porcentaje, ¿sabes cuál es? Sigue siendo el 15%. Por lo tanto, como conclusión, y esto es algo concreto, esto con ver las cifras están ahí, no se ha avanzado nada. Y otro ejemplo también es, hace 12 años Cataluña estaba en el segundo lugar en el informe PISA, en el tema de la formación de los estudiantes. La educación. 12 años después hemos recibido hace 4 meses, 5 meses el informe PISA, y Cataluña ya no está evidentemente en el segundo lugar de Europa, está en el último lugar de Europa. Por lo tanto, no se podía continuar en esta línea. Los independentistas deben, primero quiero decir de que vivimos en país democrático, es un país libre, todos los partidos políticos tienen el derecho de hacer sus reivindicaciones, claro que sí, ellos también, faltaría más, pero lo que es cierto y que tienen que aceptar es que en estos últimos 12 años sus prioridades han sido todas el tema del proceso, menos la situación real de la gente en Cataluña. Recordemos, hoy en Cataluña vivimos 8 millones de personas, 8 millones, y ahora estamos en este sentido, estamos muy contentos. Es cierto, como dices tú, volvemos a que el día de ayer fue un día con muchos nervios. Yo fui en metro, yo suelo ir en metro al Parlamento, y justamente fui temprano, a las 8 de la mañana yo estaba ya en saliendo por el metro del Arco del Triunfo y comencé a ver justamente los preparativos que estaban haciendo. Aquí también decir un poco que se han hecho muchas fotos, TV3 ha sacado unas tomas específicas, pero también ha habido, por suerte, otros periodistas que han hecho fotos, y porque acabo de escuchar el resumen de entrada y decían miles de personas que fueron a ver. Yo te puedo asegurar que no había ni 1000 personas que fueron a recibir a Puigdemont. No había, no, 1000 es exagerado ya, porque yo he pasado por ahí a esa hora, es imposible, no, 1000 es exagerado. Y otra cosa, decir, vuelvo a repetir, en Cataluña vivimos 8 millones de personas, y ahí había 1000 para esperar al presidente, al expresidente Puigdemont, fugado de la justicia. Por lo tanto, yo creo que las cifras no engañan, las matemáticas son claras, y tú y todos los que nos están escuchando, tienen creo que la foto concreta de esto, ¿no? 8 millones de personas que vivimos en Cataluña y 1000 van a recibir al expresidente Puigdemont. Por tanto, yo creo de que lo importante es que esta fase ya tenía que terminar. Cataluña no podía continuar con este tipo de gestión donde las prioridades eran más el proceso, referéndums, que independencia, y no ocuparse de lo que realmente la problemática real de la gente, y eso es lo que ha venido a hacer el Partido Socialista y eso es lo que ha venido a hacer Salvadorilla. Ernesto, ¿llegó a temer usted en el día de ayer por la investidura a raíz de la presencia de Puigdemont en la ciudad? Lo que sí que sabíamos y estábamos, es verdad que estábamos inquietos porque hubo 3 recesos, era porque el portavoz Batet de Junts per Catalunya, del partido del señor Puigdemont, en 3 ocasiones solicitó recursos por diferentes motivos, ya no solamente por la venida del señor Puigdemont, porque ellos decían que si el señor Puigdemont era detenido, se suspendería el pleno. Al no pasar esto, ellos solicitaron de que había una orden de detención de su primer secretario, el señor Turull, que también era falso, no había ninguna orden de detención contra el señor Turull. Y así en 2 ocasiones más, diciendo de que no se daban el ambiente democrático y libre como para poder continuar con el pleno. Vuelvo a repetir de que creo que todos los partidos que estábamos en el hemiciclo, y en esto quiero ser claro, más allá de sus diferentes ideologías, yo creo que todos eran conscientes de que esta dinámica no podía continuar. En su discurso de investidura, lo primero que ha recalcado Salvadorilla, el actual presidente de la Generalitat, son cosas tan simples, pero que en ocasiones tú las estabas, te estaba escuchando al principio cuando tú estabas comentando el tema de la situación actual del trabajo y todo, parecen cosas simples, pero son los pilares de lo que es nuestra sociedad, de cómo debe andar la sociedad. Y él lo que decía, sus prioridades, servicios públicos, los mejores servicios públicos que se puedan otorgar, que se puedan dar a toda la ciudadanía en Cataluña, mejorar todo lo que es el sistema sanitario, el sistema de educación público y una cosa importantísima, vivienda, con lo cual se ha comprometido a construir 50.000 viviendas para alquiler social hasta el 2030. Por lo tanto, yo creo que, vuelvo a repetir, son cosas que conocemos, pero que durante estos 12 años no han tenido la prioridad para los gobiernos independentistas, y esa prioridad sí que la tiene para nuestro gobierno. Y como tú comentabas, estábamos un poco inquietos porque era necesario, queríamos ya que se diera esta investidura para comenzar a trabajar. Mira tú, estamos impacientes por comenzar a trabajar, por comenzar a dar lo que Salvador ya llamó como la tercera transformación de Cataluña. Y esa tercera transformación de Cataluña tiene los 4 ejes que te acabo de decir, las 4 prioridades. Las 4 prioridades para el gobierno de Salvadorilla y el gobierno del Partido Socialista: educación, sanidad, vivienda y unos servicios públicos del más alto nivel para todas las personas que viven en Cataluña. Ernesto, yo sé que como diputado socialista, lógicamente usted estaba pendiente, era de la investidura de Salvador Illa, pero ¿por qué cree que no detuvieron a Puigdemont por parte de las autoridades? ¿Qué pasó allí? Porque este es precisamente el comentario que está en la calle, en las calles de España. ¿Por qué no detuvieron a Puigdemont los mozos de escuadra si tenía una orden de captura? Bueno, ¿qué cree usted que pasó allí? Sí. Bueno, primeramente creo que todo ha sido un poco confuso, porque como tú lo dices, nosotros estábamos dentro del Parlamento esperando a ver de continuar, concentrados en el tema de continuar el pleno de investidura. También es cierto de que si si el señor Puigdemont era detenido, al parecer se iba a detener también el pleno. Pero eso, vuelvo a que eso van a quedar siempre en especulaciones, porque el señor Puigdemont no ha sido detenido, por lo tanto, el pleno tampoco. Han buscado, como hace un momento decía, otras razones para poder suspender el pleno y no lo han logrado. En el tema específico de lo que ha sido la detención, la no detención de Puigdemont, ahora estoy, mira, justamente estaba mirando las noticias esta mañana temprano y veía diferentes explicaciones de los diferentes responsables de los mozos de escuadra. Yo creo de que hay que esperar para saber exactamente cuál es el argumento real, qué fue lo que realmente pasó o cómo. Porque también hay una cosa que a veces no tomamos mucho en cuenta la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, es que normalmente cuando hay mucha gente, hay un principio que se llama de seguridad. Y por lo tanto, por ejemplo, si tú eres una persona muy, muy conocida y vienes con 5.000 personas, en ese momento detenerte está poniendo en riesgo ya no solamente a los cuerpos de seguridad y a ti, sino a toda la gente que está viniendo contigo y a mucha población, ciudadanos y ciudadanas que pueden estar a los alrededores, porque no se sabe cómo van a reaccionar esas cientos de personas. No es seguro. Entonces, yo acabo de escuchar una de estas argumentos diciendo que ese podría ser una de las razones por las cuales en ese mismo momento. Luego ya la parte, estaba viendo un poco también que primero decían que se había ido en un taxi, luego decían que se